En este momento comienza Filipinas ahora mismo, el programa hecho en Filipinas que te introduce en el idioma español. Empieza en este momento el programa Filipinas ahora mismo. Acopó Simón Vivar a Tisang Pangkat ng Manunulat que van a utilizar mayoritariamente el español para mantenerles a ustedes informados sobre qué se puede hacer durante el tiempo libre o cómo disfrutar más de todo lo que nos rodea. Les invitamos a que nos acompañen durante la próxima hora. Narito ngayon si Wilbert Sasuya, ang tagapaghatid balita tungkol sa kalakasan. Tiempo deportivo. Los novios filipinos Ronnie Santa Vergara y Charlea Lagaras de Bacolo de Cebu, respectivamente, bailaron como los reyes y reinas en los Juegos Asiáticos que se ha celebrado en Guangzhou, China, en este mes de noviembre. Mistulang hari at training sumayaw ang magkasintang sina Ronnie Santa Vergara ng Bacolod at Chalea Lagaras ng Cebu sa paligsa ng sayaw sa katatapos lang na palarong pampalakasan ng Asia sa Guangzhou, China. Naguwi sila ng dalawang tansong medalya sa pamamagitan ng kanilang masiglang pagsayaw ng pasadoble at cha-cha. Con sus pasos de bailes fuertes y dinámicos en el pasadoble, Vergara y Lagaras recibieron aplausos de la audiencia predominantemente china y le deleitaron a los jueces de manera que consiguieron la medalla de bronce. Aparte de la medalla de bronce en el paso doble latino, consiguieron otra medalla de bronce cuando mostraron una ejecución animada y coordinada del baile cha-cha-cha. Por otro lado, China ganó las medallas de oro, mientras que Corea ganó las medallas de plata en ambas modalidades del baile deportivo. El baile deportivo o baile de competición ya está considerado como un deporte en el que un hombre y una mujer bailan en pareja utilizando técnicas requeridas junto con la interpretación artística para producir un espectáculo de danza de alto nivel de disciplina. El baile deportivo tiene su origen en los concursos de baile de salón o ballroom dancing. Hoy en día incluye cualquier estilo de baile y se ha establecido una estructura para los concursos internacionales de baile, convirtiéndose en un evento deportivo. El criterio de este deporte está compuesto por la sincronización y el ritmo, el movimiento del cuerpo, la interpretación rítmica, el juego de piernas y el floor craft. La Federación Internacional de Baile Deportivo es el organismo internacional que regula el baile en el campo amateur, mientras que el Consejo Mundial de Baile y Baile Deportivo es el organismo internacional que regula el baile en el campo profesional. El Baile Deportivo y la Federación Internacional de Baile Deportivo fueron reconocidos por el Comité Olímpico Internacional el 4 de septiembre de 1997. La Federación Internacional de Baile Deportivo está trabajando no solo para que sea un deporte olímpico, sino también para que sea incluido en el programa olímpico. El baile deportivo se incluyó por primera vez como uno de los eventos deportivos de los Juegos de Asiáticos en Guangzhou, China, este noviembre pasado. Dicen que los gitanos de Barcelona saben tocar la rumba mucho mejor. Saben que es bueno aunque la bolsa no sona, pero que saben que existe un mundo mucho mejor. La luna y las estrellas son su bandera, se pasan las mañanitas tomando el sol. Si sopla tramontana se desnivelan, hay que tener remate y colocación. Que yo me voy pa' Gracia en busca de mi compare. Si yo me voy pa' la mina, yo me voy con mi compare. Si yo no nací gitano, no, no quiero ser payo yo. No tengo raza ni credo ni religión. Especie por determinar, fuera de catalogación. En este mundo surreal falta imaginación. Dicen las cuatro esquinas que me conocen que le pongo a las cosas el corazón, que se me ve vagando todas las tardes, que se me ve perdido sin dirección. Si sopla tramuntana, me desnivelo. Vivo recluido bajo un techo de hormigón. Me cuesta tanto poder mirar al cielo. Preso preventivo dentro de una canción. Que yo me voy pa' Gracia en busca de mi compadre. Si yo me voy pa' la mina, yo me voy con mi compadre. Si yo no nací gitano, no, no quiero ser payo yo. No tengo raza ni credo ni religión. Especie por determinar, fuera de catalogación. En este mundo surreal falta imaginación. No, no, no quiero ser payo yo. Sé muy bien dónde nací. Nací en el Mediterráneo. De película. Hola a todos. Buenas noches, queridos oyentes. Magandang gabi po. Les hablo desde Manila. Hoy es jueves. Yo no soy un fanático de las películas de terror, pero tengo que admitir que he visto las películas que les voy a contar. Entonces, he escrito un resumen de las que les mencioné, después de hacer una investigación. Y hoy, sigo continuando los que conté ayer sobre las películas más terribles del cine filipino. Hoy, comparto con ustedes el resto de la lista. Si ustedes no han visto ninguna de estas películas que enumeró, les recomiendo que vayan a la tienda de video local para adquirirlos. Si tienen algunas películas que les gustaría recomendarme, envíenlas por favor a la dirección de correo electrónico jonhwms@yahoo.co.uk. Bueno, comienzo la quinta película titulada Sigaw o Grita. Fue estrenada en el año 2004. La película fue dirigida por Yamla Ramas y fue protagonizada por Richard Gutierrez, y que hizo el papel de Marvin. La historia gira en torno al apartamento de Marvin, donde se oye ruidos extraños. La cuarta película, titulada Patayin Mo Sa Sindak Si Barbara o Mátate a Barbara por el Miedo, fue estrenada en el año 1974. Y fue protagonizada por Susan Roces. La historia gira en torno de la maldición y muerte de una esposa celosa. La tercera película, titulada Impactita, fue estrenada en el año 1989 y protagonizada por Jean García, que interpreta a una chica tímida que siempre está siendo visita por una swang todas las noches. Por desgracia, ella se convertirá en una swang después de cumplir 18 años. La segunda película, titulada Tiana o Monstruo, fue estrenada en el año 1989. La película fue dirigida por Peque Gallaga y Lori Reyes y fue protagonizada por Janice de Belén, Lotlot de León, Ramon Christopher, Mary Walter y Shaki de Frost. La película trata de un bebé de aspecto de ángel durante la mañana que se convierte en un monstruo o chanak durante la noche. Finalmente, vamos a hablar de la última y la primera película, titulada Halimaw Sa Banga o Monstruo dentro de la jarra. La película fue dirigida por Christopher De Leon y Mario O'Hara y protagonizada por Ian De Leon, Gina Pareño y Michael De Mesa. La película gira en una antigua jarra o banga que tiene un monstruo en la vivienda una familia rica. Así, he visto muchas películas de terror y me gustan la mayoría de ellas. Bueno, continuamos mañana por la noche a misma hora. Hasta luego, hanggang sa muli. Permanezcan en sintonía, porque aún tenemos muchos más contenidos preparados en Filipinas ahora mismo. El consultorio de la doctora Love. Magandang gabi po sa inyong lahat. Buenas noches. Hoy es el día 2 de diciembre, 2010. Una fantástica noche. Bienvenidos a Doctora Love. 3 minutos de amor, vida y la lucha entre los dos. Hoy tenemos una carta de la señorita Lea de Antipolo City. Querida doctora Love, buenas noches. Tengo 25 años. Trabajo en la gestión de eventos. Conozco mucha gente a través de mi trabajo, pero nadie interesante. Por eso no tengo novio. No conocí a nadie interesante en trabajo, pero sí que conocí a alguien interesante. Se llama Aaron. Es guapo, inteligente, divertido, simpático. Me parece que he conocido a mi príncipe azul. Pero hay un pequeño problema. Es el novio de mi hermana. ¡Ah, madre mía! Doctora Love, sé que está mal y no puede ser. Pero, ¿qué hago? El chico me atrae. Y la peor, o puede que la mejor parte, sea que me parece que se siente lo mismo. Uf. Lea, me siento muy culpable, aunque no hemos hecho nada mal. Cada vez que hablo con él, no sé, siento una conexión que nunca jamás he sentido con otro chico. Una vez, Aaron me ha cogido la mano y me ha dicho que soy especial. Doctora Love, mi hermana no sabe nada de esto. ¿Cómo puedo salir de esta situación? Querida Chrissy, no tengo palabras para ti. Eres muy inocente, la verdad. Te ha cogido la mano y ya crees que te quiere. Uf, por el amor de Dios, niña. Primero, este chico huele a fracaso. Sale con tu hermana y al mismo tiempo flirtea contigo. Chrissy, hay que tener un poco de perspectiva. Digamos que, ¿cómo se llama el payaso? Aaron. Si a él le gusta seriamente, va a dejar a tu hermana para salir contigo. ¿Tú puedes soportar el dolor que su hermana sentirá de tal traición? Si puedes, bien, hazlo. Pero si no, por favor, no lo hagas. No creo que el chico ese valga la pena, además. Pero si tú crees que este chico vale la pena para destruir tu relación con tu hermana, puedes hacerlo. Puedes hacer lo que desees. Pero piensa en las consecuencias. Pagisi por mamuna, umatitiis mo ang mga mangyayari pagkatapos. Si ustedes tuvieran cartas de amor y necesitaran consejos, envíenlas a nuestro correo electrónico. doctoralove@gmail.com. doctoralove@gmail.com. Bienvenido, has llegado en el momento justo y al lugar indicado. No todo lo rico engorda y no todo lo bueno es pecado. Yo seré tus deseos hechos piernas, una idea recurrente de fascinación. Yo seré un complot para tu mente, la causa de tu perdición, tu buena suerte. Solo porque tengo una mente traviesa. No todo lo rico engorda, no el que peca en patas y reza. Yo seré tus deseos hechos piernas, la que dicte una sentencia a tu imaginación. Yo seré un complot para tu mente, la causa de tu perdición y tu buena suerte. Cuéntame, mueve así, me esconda donde puedas verme. Es mi forma de jugar al escondite inglés. Bésame de una vez y te amarro mis jugar a la escondita inglés. Aprendemos español. Lección número 4, la comida, parte 3. Hola a todos, buenas noches. Magandangabi. Hoy vamos a seguir hablando sobre la comida centrándonos en el apetito y la caducidad. Si un plato es muy bueno, se dice que es una comida para chuparse el dedo. Comidas como esas suelen abrir el apetito. El verbo ser suele utilizarse con el adjetivo bueno. Esa comida es buena para la salud. Pero en algunos contextos se puede utilizar el verbo estar cuando se habla de una comida en buen estado. Está muy bueno este bizcocho. Esa leche no está buena. No está buena porque ya se ha puesto rancia. Qué bueno está la carne. O qué bueno está esta pera. Pero cuando se habla del pan, se dice que el pan se ha puesto duro o rancio. Pero ¿cuál es la diferencia en uso, Hector? Pero ¿cuál es la diferencia en uso entre caducar y expirar? En general, caducan los yogures, la leche, los carnets, los pasaportes, etc. Y expiran los meses, los plazos de tiempo, etc. En el diccionario de la Real Academia de Español, la segunda definición de caducidad es fecha límite para el uso o consumo de un producto alimenticio, farmacéutico o cosmético. Pero la gente corriente suele extender el uso hasta los cheques o las tarjetas de crédito a los que debe aplicarse el término fecha de vencimiento. Las mujeres embarazadas suelen tener antojo de alguna comida o fruta, normalmente ácida. La expresión es tener antojo de algo. Ah, ¿naglilihi? Sí, sí. Un antojo es un deseo vivo y pasajero de algo. ¿Eh, paano naman kung nawalan ka ng ganang kumain? Si has perdido las ganas de comer, puedes decir se me ha ido el apetito o se me ha quitado el apetito. No sé en los otros países, pero en Filipinas es de poco ético hablar sobre cosas asquerosas cuando alguien está comiendo, porque hay personas que son muy sensibles que puedan perder las ganas de comer. De hecho, algunos locutores a veces piden permiso a los televidentes que estén comiendo antes de hablar sobre noticias que puedan darles asco. En muchos casos, los médicos aconsejan que los pacientes se tomen los medicamentos después de cada comida. Lo que pasa es que tomar las pastillas con un estómago vacío es perjudicial para el órgano digestivo. Muchos empleados no tienen más opción que comer en las comidas rápidas porque no tienen tiempo para preparar las comidas. Lo que pasa es que las comidas rápidas suelen servir comida basura, que son las comidas menos nutritivas. Hay un refrán que dice, eres lo que comes. Hay estudios que demuestran que las comidas afectan no solo la fisiología, sino también el estado de ánimo de los humanos. Mi única esperanza, tú mi salvación. La biblioteca de Filipinas ahora mismo. Hola, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre la figura retórica buscando algunos ejemplos en el relato de Pablo Neruda, La casa de las tres viudas. Una figura retórica es una variación o una combinación del lenguaje común para lograr más expresividad. Una figura retórica nunca es literalmente cierta. Las más comunes son el símil, la metáfora y la personificación. En un símil se comparan dos cosas distintas mediante palabras como, tan o se parece a. Por ejemplo, una luna virginal, curva y blanca como un fragmento de uña recién cortada, comenzaba su ascenso por el cielo. Me pareció haber caído al fondo de un lago y en sus honduras sobrevivir soñando, muy cansado. Fue como una chispa eléctrica. Las tres damas apagadas se encendieron. Sus transidos ojos y sus rígidos rostros se transmutaron, como si se les hubieran desprendido tres máscaras antiguas de sus antiguos rasgos. Como si me hubiera invitado la reina Victoria a comer en su palacio. Y aquella era una mesa que parecía haber estado esperando a un príncipe. En una metáfora, se comparan dos cosas distintas afirmando que una de ellas es la otra. ¿Quién es usted y qué desea? Dijo una voz suave de fantasma. La señora que contestó no era un fantasma, pero su voz es tan suave que se parece a la de un fantasma. La personificación es una figura retórica en la que un animal o un objeto inanimado se describe como si fuera humano. Por el lado de los bosques me saludaban los avellanos de ramajes verde oscuros y brillantes. En aquel trecho en que se unen o se besan o se agreden el océano y el lago. Y aquella era una mesa que parecía haber estado esperando a un príncipe. El saludo, el beso y el espero son propios de las humanas. En el relato, una de las damas dejó entrar a Neruda diciéndole, «Está usted en su casa». Se usa esta expresión cuando el anfitrión o el dueño de la casa quiere que la visita se sienta cómoda. Según Neruda, le invadió una timidez extrema cuando le llevaban al comedor. Por otro lado, en español hay una expresión, «Como Pedro por su casa». Si fulano entra en la casa de las tres viudas como Pedro por su casa, fulano actúa como si fuera el dueño. Permanezcan en sintonía, porque aún tenemos muchos más contenidos preparados en Filipinas ahora mismo. Estuve en tu lugar de trabajo, esperando tu retraso, no te vi. Ilusionado con tu regalo en mis manos, por ser nuestro aniversario, pero no te vi. Yo que todo te lo di, desde el alma hasta mi piel, dime qué será de mí. En nuestro aniversario, qué día tan importante. Después de tantos años te olvidaste de llamarme. Dime qué ha pasado en nuestro cumpleaños. Ni un solo detalle te olvidaste, me fallaste. Espero que todo lo sospechado y todo lo que he pensado no sea así. Preocupado por si tú me fuiste infiel, por eso no duermo bien de antes de las tres. Yo que todo te lo di, desde el alma hasta mi piel, dime qué será de mí. Nuestro aniversario, después de tantos años te olvidaste de llamarme. Dime qué ha pasado en nuestro cumpleaños. Ni un solo detalle te olvidaste, me fallaste. Escúchame, vamos a olvidar lo que sucedió. Deja que lo lleve el viento, que lo lleve en el nuestro aniversario. Quería tan importante. Después de tantos años te olvidaste de llamarme. Un detalle que ha pasado justo en nuestro cumpleaños. Ni un solo detalle te olvidaste, me fallaste. Mujer y salud. El desayuno filipino. El desayuno es la comida más importante del día, porque el cuerpo ha pasado 8 hasta 10 horas sin alimentos y necesita energía para arrancar el día. ¿Qué es un buen desayuno? Es algo que te da energía, te provee de nutrientes y te ayuda a controlar el hambre durante el día. Según un artículo en www.lindisimo.com, entre las mejores comidas para el desayuno están los huevos, el pan integral, la avena entera, los cereales sin azúcar, los frijoles y el queso. Pero aquí en Filipinas, todos sabemos que nosotros los filipinos no podemos vivir sin arroz. Hindi talaga tayo pueden walang kanin, hindi po ba? En Filipinas, el plato típico consiste en arroz, pan, huevos fritos, carne o pescado. Cómo estas opciones o ingredientes están preparados dependerán en los hábitos de comer de cada uno. Pero es muy común que los filipinos coman mucho durante el desayuno, sobre todo los que tienen trabajos que requieren mucha esfuerzo física. Un plato típico para un desayuno filipino es el tapsilog, que consiste en tapa o rodajas de ternera con arroz que se fríe con ajo y sal, servido con huevos. Otro plato que a cualquier nativo le encanta es el long silog. Este desayuno consiste en longaniza o salchicha de cerdo nativo con arroz y huevos. Estos desayunos son muy ricos y son favoritos de todos los filipinos. ¿Pero son realmente saludables? Hemos preguntado a un médico filipino que se encarga de estos temas. La doctora Margarita Castro Zaraga dice que no es saludable. Estos desayunos tienen mucha grasa. Para que un desayuno sea equilibrado, tiene que tener un cuarto de verduras o frutas, un cuarto de hidratos de carbono como arroz, patatas y un cuarto de carne. Un desayuno típico filipino generalmente no es saludable por la gran porción de arroz y poca porción de verduras y frutas, dice la doctora Castro Zaraga. Por eso, como dice el artículo, hay que evitar el jamón, el tocino y las salchichas para el desayuno. Pueden consumirse en moderación. Tienen proteína, pero también tienen alto contenido de grasa saturada, lo cual es mala para el corazón y las arterias. Hay que evitar el pan normal y dulce, porque tiene muchos azúcares y carece de nutrientes y fibra. No es el desayuno ideal. Los plátanos fritos tampoco son buenos ejemplos de desayuno saludable. Contienen mucha grasa y son maduros también, mucho azúcar. Si solo tomas café, esto es desayuno, pero puedes tomar café y té con tus comidas. Un buen desayuno es importante porque ayuda a empezar bien el día. Si ustedes tuvieran sugerencias o preguntas, envíenlas a hana.alcoceba@gmail.com. Maraming salamat sa pagtangkilik sa segmentong Mujer y Salud. Muchas gracias por escuchar al segmento. Kita-kita ulit tayo bukas. Hasta mañana!

Nanggaling ang paniniwalang ito sa mga Inche. Hace dos semanas, hablamos sobre el pancit abhab, que es un plato especial de Lucban, Quezon, una de las provincias en Filipinas. En realidad, el pancit tiene muchas variantes según la región. Hoy voy a describiros algunas de ellas. El pancit bion suele asociarse con la palabra pancit y parece que es la variante más común. Está compuesto de fideos de arroz fritos con salsa de soja y a veces con patis, una salsa de pescado y trozos de carne y verduras cortadas. Los ingredientes del pancit bion varían según la receta, pero suele tener repollo y salchicha china. El pancit sotanghon es una sopa de fideos de odias mungo a base de caldo de pollo. Podría tener algún tipo de carne y verdura. Un sotanghon típico se cocina con calamansi, champiñones, paisos cortados, pollo y cebolla. El pancit palabok y el pancit luglog son básicamente el mismo plato y se diferencian por los fideos que se utilizan. En el pancit luglog se utiliza fideos más espesos comparados con los del pancit bion o palabok. En ambos se utiliza el vermicel de arroz cubierto con una espesa salsa, camarones, cortezas de cerdo, huevo duro cortado en tejadas y cebollas cortadas. En unos segundos te ofrecemos más contenidos interesantes en tu programa favorito. Dicen que los gitanos de Barcelona saben tocar la rumba mucho mejor. Saben que es bono aunque la bolsa no sona, pero que saben que existe un mundo mucho mejor. La luna y las estrellas son su bandera. Se pasan las mañanitas tomando el sol. Si sopla tramuntana se desnivelan. Hay que tener remate y colocación. Que yo me voy pa' Gracia en busca de mi compadre. Si yo me voy pa' la mina, yo me voy con mi compadre. Si yo yo no tengo raza ni credo ni religión, especie por determinar, fuera de catalogación, en este mundo surreal falta imaginación. Dicen las cuatro esquinas que me conocen que le pongo a las cosas el corazón, que se me ve vagando todas las tardes, que se me ve perdido sin dirección. Si sopla tramuntana me desnivelo, vivo recluido bajo un techo de hormigón. Me cuesta tanto poder mirar al cielo, preso preventivo dentro de una canción. Que yo me voy pa' Gracia en busca de mi compadre. Si yo me voy pa' la mina, yo me voy con mi compadre. Si yo no nací gitano, no, no quiero ser payo yo. No tengo raza ni credo ni religión, especie por determinar, fuera de catalogación, en este mundo surreal falta imaginación. Nos vamos de viaje. Hola, buenas noches, queridos oyentes. Magandang gabi po. Les hablo desde Manila. Hoy es jueves. En este día, comparto con ustedes cómo viajar a Camarines Sur. La provincia está situada geográficamente en la parte central de la península de Bicol, que se forma la parte sureste a la isla de Luzón, y está a unos 450 kilómetros de Manila. Solo 9 horas, ya sea por tren o bus, y a una hora de vuelo en avión, aterrizando en el Puerto Nacional de Pili. La provincia está dominada por las tierras de arroz. Históricamente, conocido como Tierra de Camarines, fue fundada por los españoles. El nombre se deriva como camaronochones o camarines, cuando usados por los españoles como almacén o granero de las nipas pequeñas o bambú. Fue el centro de la región católica durante el periodo español. Hoy en día sigue siendo un centro de peregrinación hecho, destacado por el Festival de Peña Francia, celebrada cada mes de septiembre del año, en honor de la patrona de la región, Nuestra Señora de Peña Francia. Miles de devotos, peregrinos y visitantes acuden a este lugar. Camarines Sur es muy famoso por los más pequeños peces comestibles del mundo, conocidos localmente como tabios, que se encuentran en abundancia en las serenas aguas del pintoresco lago Bui. Cuando ustedes vayan por allí, hagan actividades de ocio como piscina, snorkeling, buceo, vela, espeleología, hacer surf y kayak, o visiten la cueva de Umang y los islotes de Pinaglucaban, Luhay y Monteverde, o la laguna de Tayac. Por los alpinistas, hay varias cadenas montañas que se encuentran para subir, como Monte Isarug, Monte Asug. Y para alojarse, ustedes pueden quedarse en Pasacao Chain of Resorts, Gota Beach Resorts o Cososep Rest House. Si ustedes están planeando visitar a Camarines Sur y se necesitan información esencial sobre la provincia, tales como la forma de llegar, cuándo ir allí, alojamiento, transporte, clima o otros detalles similares que le ayuden a hacer de su estancia en esta provincia un viaje sin complicaciones, por favor, comuniquen con la Oficina Provincial de Turismo en el número de teléfono 477-3172 o acceden, por favor, a www.home.camarinesur.gov.ph. Bueno, continuamos mañana por la noche a la misma hora. Hasta luego. Hanggang sa muli. Yo te quiero enseñar un fantástico mundo. Ven, princesa, y deja a tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Ven, princesa, y déjate llevar a un mundo ideal. Un mundo ideal. Un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida. Un mundo ideal que nunca pude imaginar, donde ya comprendí que junto a ti el mundo es un lugar para soñar. Fabulosa visión, sentimiento divino, voy volando contigo hacia un nuevo amanecer. Un mundo y mira bien lo que hay. Hay mil cosas conteniendo el aliento. Soy como un haz de luz que lejos va y nunca ya podrá volver. Para ti, para los dos, déjate llevar a un mundo ideal. Oh, no, no, no. Un mundo ideal. Un mundo ideal. Un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida. Un mundo ideal. Cada vuelta sorpresa. Un horizonte cada a descubrir. Un mundo para ti, para los dos, para ti, para los dos. Llévame a donde sueñes tú. Un mundo ideal. Un mundo ideal. Que compartir. Que compartir. Contemplar tú junto a mí. Camino de Cádiz. Hoy en Camino de Cádiz damos cuenta de parte de la actividad internacional ligada a la conmemoración del Bicentenario de las Cortes de Cádiz. La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, ha participado como invitada en el Fórum Universal de las Culturas de Valparaíso, donde ha sido invitada para participar en el nuevo encuentro de la Red de Ciudades Turísticas Iberoamericanas, del que Cádiz, con motivo de los actos del Bicentenario de la Constitución de 1812, forma parte. Esta red se ha estado gestando desde el año 2008 con el liderazgo de la capital gaditana, reuniéndose en un primer encuentro en Costa Rica y en las dos últimas ediciones durante la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Precisamente en la última reunión celebrada a comienzos de este año se acordó realizar este encuentro a finales de 2010, coincidiendo con el Fórum Universal de las Culturas en Valparaíso y tras el Congreso de Ciudades Turísticas Iberoamericanas, que tendrá lugar en Cádiz en 2012. En junio de 2008, el Gobierno de Costa Rica y los ayuntamientos de las ciudades de Cádiz, España, Cartagena de Indias, Colombia, Montevideo, Uruguay y Veracruz, México, se unieron para impulsar la creación de la Red de Ciudades Turísticas Iberoamericanas con el objetivo de fomentar una colaboración permanente entre todas las partes. Desde entonces, cada año la red se ha reunido en Fitur, sumando nuevos apoyos: Guanajuato, Acapulco y San Pedro de Cholula, en México, Quito, Ecuador, Buenos Aires, Argentina, Sao Paulo, Brasil, Valparaíso, Chilpancingo, la Asociación Mexicana de Municipios Turísticos y la Cámara de Comercio de Cádiz. La Red de Ciudades Turísticas Iberoamericanas tiene como objetos principales la promoción de los destinos a través de las nuevas tecnologías y la colaboración entre ciudades y empresas del ámbito iberoamericano que entienden el turismo de calidad como un instrumento generador de desarrollo económico, de empleo y de bienestar. De esta manera, el Bicentenario de la Constitución irá más allá de 2012 a través del intercambio de conocimientos, proyectos y programas que repercutirán en los vínculos turísticos y culturales de Cádiz con Iberoamérica